Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long, so of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! Capítulo 68. En el mercado. Por la noche, el canto del loro retumba en las paredes del pequeño hostal de Tumbes. Teresa apenas puede dormir. Siente pena por el animal. Piensa en los otros pájaros de su especie, en cómo vuelan libres mientras él vive encerrado. Por la mañana temprano, sale de la habitación, baja la escalera y encuentra a la joven huésped. Está en el comedor, tomando un café con leche y pan. Teresa se acerca. Hola, soy Teresa. ¿Todavía puedo acompañarte al mercado hoy? La joven responde. Claro, soy Flor. ¿Te parece salir en 10 minutos? Las dos mujeres van hasta el mercado de Tumbes. Teresa ve un sinfín de tiendas sobre la avenida, cada una con un producto diferente. Allí encuentra algunos puestos con jaulas diminutas, llenas de loros, periquitos y otras aves exóticas sin identificación legal. También ve otros animales como tortugas e incluso cocodrilos. Teresa se detiene frente a una fila de jaulas y pregunta, ¿qué especies son estas? Flor señala y responde, mira, ahí están los loros cabeza roja, los periquitos viviñas y los negritos. Todos vienen del Parque Nacional Cerros de Amotape o zonas cercanas. Los capturan ilegalmente y los llevan hasta este mercado. Muchos son solo pichones. Teresa observa cómo algunas aves tienen apenas unos centímetros de espacio. Otras tienen plumas rotas. La joven continúa. La ley dice que estos animales están protegidos, pero aquí los venden como mascotas, sin papeles ni permisos. Teresa se queda un momento en silencio. No está lista aún para involucrarse en otro conflicto, pero los ojos tristes de los animales la hacen dudar. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Retumbar. To echo. Encerrado. Locked up. Sin fin. Endless. Puestos. Stands. Periquitos. Parakeets. Pichones, chicks, plumas, feathers, permisos, permits, involucrarse, to get involved. And now, let's listen to the story one more time. Capítulo 68. En el mercado. Por la noche, el canto del loro retumba en las paredes del pequeño hostal de Tumbes. Teresa apenas puede dormir. Siente pena por el animal. Piensa en los otros pájaros de su especie, en cómo vuelan libres mientras él vive encerrado. Por la mañana temprano, sale de la habitación, baja la escalera y encuentra a la joven huésped. Está en el comedor, tomando un café con leche y pan. Teresa se acerca. Hola. Soy Teresa.